¿Por qué las empresas utilizan lo ecológico en esos anuncios? Porque nos informa sobre los autos que tenemos y que no contaminan mucho, según.